Primero vi el mundo, solo y puro. Luego su sombra. Y en un muro vi también la puerta, que permanece abierta. Ambas cosas olvidé después. La puerta se cerró y entonces el mundo no fue más que sueño, falto de telón, color y empeño. Llevó a hartarme fastidiosamente, llegando a creer inevitablemente que era el absurdo culpable. Más aún, esposo y madre de todo aquello que brotaba, frutando de una raíz muy mala. Fui entonces al otro lado, detrás del muro y el encalado, a ver si la puerta continuaba abierta o estaba definitivamente cerrada, cambiando mi destino en esa nada, que parece la vida cuando el mundo todo rotundo se esfuma, ahogándose en lodo. La puerta no se había cerrado, pero solo una estrecha franja permanecía abierta, su exigua luz de estrella muerta, semejante a la vieja puerta. Leíamos Cosmogonía breve de Ángel Farreta, un poema inédito. Acompañamos con There There de Bonnie King of Nowhere de Radiohead, aparecido en su álbum Hail to the Deaf 2003. Thank you. Lloviznaba, y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira. Se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Etienne y Perico discutían una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra. Aburrido, Oliveira pasó el brazo por la cintura de la maga. También eso podía ser una explicación. Un brazo apretando una cintura fina y caliente. Al caminar, se sentía el juego leve de los músculos como un lenguaje monótono y persistente. Una Berlitz, obstinada. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No una explicación. Verbo puro. Querer. Querer. Y después siempre la cópula, pensó gramaticalmente Oliveira. Si la maga hubiera podido comprender cómo de pronto la obediencia al deseo lo exasperaba. Inútil obediencia solitaria, había dicho un poeta. Tan tibia la cintura, ese pelo mojado contra su mejilla. El aire de Toulouse-Lautrec de la maga para caminar arrinconada contra él. En el principio fue la cópula. Violar es explicar, pero no siempre viceversa. Descubrí el método antiexplicatorio, que ese te quiero, te quiero, fuese el cubo de la rueda. ¿Y el tiempo? Todo recomienza, no hay un absoluto. Después hay que comer o descomer, todo vuelve a entrar en crisis. El deseo, cada tantas horas, nunca demasiado diferente, y cada vez otra cosa. Trampa del tiempo para crear las ilusiones. Un amor como el fuego. Arder eternamente en la contemplación del todo, pero enseguida se cae en el lenguaje desaforado. Leímos un fragmento de Julio Cortázar, aparecido en Rayuela, 1963. Escuchamos Given to Fly, de Pearl Jam, de su álbum Yell, 1998. ¿No es posible saber si es importante la pasión con la que la flor se encamina a la nada? La huella invisible que deja en el aire su larga, lenta caída sobre el mantel de plástico a flores. El rastro de cera cubierto de su propio polvo. ¿No es posible saber qué es importante de aquello que yace en la mesa, inmóvil, la cual nunca se atrevió a hacer nada? Leíamos "No es posible saber", un poema inédito de Peter Milcak. Acompañamos con El Camino, de Huacho, aparecido en su segundo álbum, volumen 2, Historias de Viajeros, 2014. We'll be right back. pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. Se debate con las contradicciones. Uno y otro día la he sentido bambolearse sin poder evadirse, sin poder huir, asomándose como quien contemplara un precipicio. Sé que ciertas imágenes de mi pasado han entrado a su sueño. Sé que habito su sangre como la del árbol. Si bien no me está dado cambiar su sustancia ni usurparle la vida, ella ha de vivir la suya. Yo solo soy el eco de una sangre que también le pertenece. Leímos un fragmento de Gioconda Belli, de su libro La mujer habitada, de 1988. Escuchamos A Woman Left Lonely, de Janis Joplin, apareció en su álbum Pearl, de 1971. Thank you. Una noche capturé un zorro en mi cabeza. Tenía nieve en el hocico, su aliento hacía vapor y su mirada me envolvía tranquila y ausente, si podía sostenerla sin miedo y sin apuro, si no se iba trotando con su inmensa cola. Otra noche capturé una mujer. Traía la electricidad de las tormentas, la envolvía el olor que anticipa la lluvia. A veces un miedo desnudo le temblaba en los ojos y no era fácil soportar tanto voltaje. Ella no huía de mí, me esperaba en la cama, con su pelo alborotado y su miedo, pero tenía un adiós en la manera de poner el cuerpo y en la voz angostada en la garganta. Yo nunca hacía tiempo. Cuando llegaba, ya se había ido sin su cuerpo. Solo me quedaba una tibieza y en la oscuridad de su pubis apenas entrevisto. Pienso que se cansaba de esperarme. Pobre. Irse es fácil los primeros metros. Después los escombros se amontonan a tu espalda. ¿Y yo? Quedarse atrás parece más sencillo. Pero cada segundo lo pagás, después, con sangre. Ahora estoy solo de la peor manera. Al zorro lo comieron mis desgracias. Y ella no va a salir de mi cabeza. Leíamos un poema inédito de Roberto Guareschi, La Casa. Acompañamos con Do I Wanna Know de Arctic Monkeys, de su álbum AM 2003. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go.

like a raptor in a rat cage. I won't end up disrupt the raptor in a rat cage. To walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Basta, date vuelta, dormí sola. Es tarde y todos estamos cansados. ¿Sos consciente de la cantidad de años que venís agitándonos la piel? Sí, sabes que son muchos. En la calle, en nuestras casas y en todo tiempo y espacio donde la metafísica le gana a las costumbres. Vos te metés. Lo personal es político, nos dijeron las más osadas de las tuyas. Les creímos. Y a partir de ahí, tuvieron vía libre para discutirnos el todo hasta desdibujar cualquier tentativa de límite. Basta, revolución, déjanos cerrar los ojos, dormir alguito. Esta vez es en serio. Si ya nos viste, desafiar la patria sin tener matria, pintarnos las caras de estridentes colores en medio de un público gris, correr kilómetros hasta escapar de la asfixia del silencio. ¿Qué más tendríamos que hacer para que dejes de inquietarnos por un rato? Basta, revolución, revolucioncita, de andar metiéndote debajo de los músculos. A esta altura de la noche y con este sueño, pareces una mosquita zumbando entre las cortinas. ¿Es que siempre nos vas a querer un poquito más allá? Vos sabés cómo duele cada corrimiento. Ay, querida, y sí, te agradecemos el empuje. El descascaramiento, pero cuando te vemos ahí saltando a los pies de la cama y casi sonriendo de nuestros desgarros, nos da algo de bronca, la verdad. Y sí, también nos enseñaste que todo cambio de raíz necesita algún desgarro, pero hoy pará un poco con tu marcha. A veces estamos cansados y pensamos que sería lindo cultivar la casita y el perro, cortar con las rebeliones del espíritu y el cuerpo y entregarnos a un futuro apacible, lleno de amores y certezas a plazo fijo. Pero a vos, despiadada, te encanta levantarnos los párpados cada vez que entramos en ese sueño. Y pareces una nena corriendo por la pieza haciendo travesuras. Y entonces ya no nos sale retarte. Desechamos esa idea de agua calma y cansados, muertos de miedo, te abrazamos. Te ponemos en medio de la cama para descansarnos juntos. Dormimos en vos. Y si abrazamos un amor con vos en el medio, el semicírculo se entibia hasta convertirse en una bola de fuego ardiendo en sueños. Cuando al final lográs lo que buscás, arder en círculo. Te dormís, sí, al fin te dormís. Segura de que los que te abrazamos ya no vamos a poder hacerlo porque vos estás ahí y queremos cuidarte, besarte, que nada malo te pase, que crezcas y seas fuerte para cantar, gritar, bailar.